salí de tu casa. Dale, que ya empezó. Pasito más, por favor. Guarda la puerta, ¿eh? Next stop is Hope. Permanece a la escucha. Estás escuchando Salí de tu casa. Bienvenidos a Salí de tu casa. Hoy andamos con un invitado acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nombre. Gonzalo. Apellido. Calvo. Documento. No, mentira. Policía. Cayó acá en el... Contanos, estudio. ¿Cómo caíste acá? Caí acá por invitación. Me dijeron que vamos a invitar gente del público. Soy un, fiel oyente. Sí. Un fiel oyente acá de la radio. Así que desde que empezó, creo que es el programa número 12, lo vengo escuchando siempre. Bastante identificado, obviamente. Así que me invitaron y acá estoy. A ver, ¿cómo te sentiste identificado por nosotros? Obviamente debe ser del sur. Tenemos muchas cosas en común, somos del sur, todos estudiantes, y cada uno de los temas que tratan, digamos, de alguna manera, uno se siente identificado. Las pasaste. Quiero o no, así es. Que fue colaborando en el muro de Facebook con buenos datos, como el de ir a visitar los departamentos un día de semana. No recuerdo. ¿Qué hacer cuando uno está haciendo el currículum y poner los teléfonos de los familiares? Voy a editar un libro con la recomendación. Algunas recomendaciones. Entonces, y, bueno, recordamos que Harry hoy no va a estar físicamente, así que lo trajimos un invitado. Y menos mal que no estuvo físicamente. Harry, acabas de zafar. Queremos denunciar un atentado. Un atentado contra la persona de Harry, que lamentablemente, como Harry no estaba, lo tuvo que sufrir acá nuestro invitado de honor. Una vergüenza, por mi lado. ¿Qué pasó? Terminé ¿qué pasó? En el piso, la silla tenía una soldadura defectuosa, un poco económica y aterrizado en el piso. Harry, te hubieses matado. Hoy tenemos un temita que vamos a estar hablando sobre qué hacemos en las vacaciones. ¿Qué hacen en las vacaciones? Descansar, principalmente. Aprovechar a hacer aquellas cosas que no pude hacer durante el cuatrimestre en que estaba estudiando. Ajá. ¿Y las haces o decís, las voy a hacer y las dejamos ahí? Mira, durante un tiempo bastante largo me costaba muchísimo decir, lo hago. Hasta que, como citándote a vos, un día agarré y lo hice. Está bien, me parece fantástico. La fórmula fantástico. Mágica. Dije, hoy voy a ir al cine. Y fuiste no voy al cine. Y fui al cine. Qué maravilla. Y no pasó nada, no se cayó el mundo. Vi la película. Hasta volví a casa habiendo visto una película y todo. Fue fabuloso. Gonza. Y sí, a full aprovechar todo lo que no podemos hacer mientras estamos estudiando. O a veces sí, pero con culpa. Digamos, en las vacaciones como que uno lo puede hacer sin culpa. A veces la cine sin culpa. Hacer todo sin culpa. Viajar. Ahora estuve unos días, por lo menos en el interior. Mucha gente viaja a sus pueblos, ciudades. Así que creo que está bueno eso, viajar un poco. Y si no, bueno, quedarse acá y aprovechar las actividades que hay miles acá en Buenos Aires. Y salir con los amigos los fines de semana. Claro. O en la semana. En verdad es todo lo mismo que hacés por ahí durante... Claro. Pero sin culpa, tranqui. Es verdad, en vez de aprovechar y, no sé, salir a tomarte unos mates con amigos, pero sin estar pensando que tendría que estar... ¡Ey! ¿Ya me sacaron del lugar? Y sí, Harry, vos te fuiste. ¡Sí, me fijo de puta! ¿Viste cómo es? Yo vengo acá, yo que me tomo el trabajo de viajar para ir a cubrir cómo es la vacación universitaria en su lugar de origen, y ustedes me cagan, me sacan de lugar. ¿Vos, Harry? Vos también la tenés adentro. Ok, producción te está saludando, me parece. Igualmente, Harry, te quiero decir, zafaste acá de un posible accidente, de un atentado contra tu persona, de una manera espectacular. Mira vos, sí, mira vos. Sí, sí. Yo voy a volver y acá se consiguen fácil armas, ¿eh? ¿Ah, sí? Así que guarda, no me gusta que me metes así, a ver quién es el que me está sacando el lugar, a ver que es el que dijo la vez pasada en los departamentos, o lo escuché o no. Sí. Ah, bueno. No, mira cómo. No, pero es un... ¿Qué es que la bola? Se aprovechan de este lejos, la producción, bueno, vean, cuando se encierran adentro de la cabinita ahí con llave y todo para no buscar la trompada, y ahora se como si a 2000 kilómetros de distancia se hacen los boludos. Me parece que hoy van a aprovechar, negro, de una manera impresionante. Ay, la concha de su madre. Che, okay. Y contanos, ¿cómo anda el sur allá? ¿Todo el mismo lugar? ¿Eh? ¿Todo el mismo lugar en el sur? ¿Frío? Sí. Mira, en este momento estoy de remera afuera y de frío se me están congelando los mocos mientras estoy hablando. Ah, bárbaro, bárbaro. Che, me contaron por ahí que estabas haciendo un asadito, ¿puede ser? No lo sé exactamente, hicimos unos churrasquitos al disco y los comimos en sándwiches, tomamos una cerveza, están todos los pibes adentro escuchando el programa, yo me fui afuera justamente para no ese cruce la pantalla y esto. Se la hacen todo y se me acercan demasiado rápido, no sé qué carajo van a hacer. Chuy, agarrado de la grande. Ok, ahí me parece que salieron todos, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, sí, es básicamente la idea de las vacaciones del estudiante cuando se viene para acá. No sé si lo corto demasiado, pero me pareció lo mejor llamar temprano antes de que pierda el conocimiento. Sí, sí, muy buena idea, sabiamente elegida. Claro, porque para mí después ya ser más divertido, pero menos lógico, entonces dije, lo aprovecho ahora. Me parece fantástico, te extrañamos acá, te digo, un poco. Bueno. O sea, van a ver como cuando llego de vuelta van a empezar a odiar de vuelta, pero bueno. Sí, te extrañamos un poco y te envidiamos un poco también, es como mitad y mitad. Sí. Yo te digo, en serio, en este momento estoy en remera afuera y creo que están haciendo 0 grados. Así que no me envidien tanto, porque le van a agarrar la neumonía y ahí... Acá también está bastante fresquito, 4 o 3 la sensación térmica. Que estoy haciendo frío, pero bueno, yo qué sé. Che... no sé si estoy metiéndome demasiado la nada, pero hoy estamos hablando del tema de lo que hacen las vacaciones, ¿o no? Sí, señor. Bueno, yo por el momento lo que estoy haciendo es tratar de evitar que me agarre una pulmonía, porque es lo principal. ¡Ay, me cae carajo con el pico! Está falopeado. Va para tu amigo, me parece eso, Me parece que está hablando de él. Está corriendo, sale de dentro del sale del quincho corriendo, cagándose de risa. No sé qué es esto. O sea, saben que no lo veo así como un año los pibes, pero la verdad. Es jodido este tipo de acciones. Pasales el teléfono a ver si quieren participar. A ver, espera un segundo, vamos a ver que si alguno se anima. A ver. ¿Alguno que sepa Skype? ¿Quién quiere hablar? ¿Hola? ¿Alguno se anima? Decirles que no mordemos, que estamos lejos. Relaciones, chicas, salidas. Hola. Hola. Sí, ¿qué nada? Bueno, salí de tu casa. ¿Cómo? Salí de tu casa, está hablando. Ah, habla Michelle, por este lado de Sureño. Se troleó con los pibes, acá con compañía de Harry. Cagándose de frío, ¿no? Desde la infancia, comiendo un asadito por acá, pasó un fin de semana largo para todos. Bueno, para los trabajadores. Lástima que Harry es estudiante, ¿viste? Me imagino que si deja la radio, deja cualquier cosa, o sea, dice que mujer la tiene. Ahí se cagó. Ahí la vas a caer. Bueno, muchachos, están chupando frío afuera, mejor métanse adentro, ¿no? No solo frío, tengo entendido. Bueno, ahí está. El resto lo pueden seguir chupando adentro. No hay ningún problema. Viste, cuando uno chupa ya te das cuenta del olor. Me acabo de dar cuenta que hay bastante retraso desde que hablo hasta que se escucha. O sea, me escuché a mí mismo saliendo por la radio recién. Y bueno, problemas técnicos el viejo que la agarren ustedes. No quiero irrumpir demasiado más en el programa porque me parece que no, va a estar demasiado desconectado, ¿sí? Los dejo para que puedan seguir con el curso ustedes tranquilos. Vale. Aparte se va a comer todo el crédito esto. Así que la vez arreglamos con Skype, así se puede hacer mejor. Dale. Y bueno, che, nos vemos próximamente. Suerte, voy a seguir escuchando el programa, así que no se vaya mucho la mierda porque yo voy a volverlo, creo, ¿no? Y ahí van a cagar fuego. Bueno, un beso, Harry. Nos vemos, che. Bueno, chao, nos vemos. Adiós. Gracias. Harry desde Trelew, un grande, ¿no? Cagándose de frío afuera. Raro escucharlo putear a la distancia. Sí, hasta como que se escuchaba a lo lejos, como un eco, no sé. Sí, casi como un recuerdo, ¿no es cierto? Claro. Es muy poético. Son puteadas poéticas. Tenemos que dar un mensaje a la popularidad, ¿no? A la sobre población. El Skype. Tenemos una nueva adquisición, señoras y señores. ¿Usted? Hemos adquirido precisamente el Skype. Así que para todo aquel que se quiera comunicar con nosotros por Skype, Salir al aire. Es un programita que básicamente en vez de ahorrar, gastar en teléfono, lo usan en la computadora. No gastan teléfono y se comunican con el otro usuario que tiene que tener Skype, lógicamente. ¿Y cómo es? ¿Cómo hace uno para comunicarse? Buscás en Skype el usuario salir de tu casa, que somos nosotros. Nos agregás y para adelante. Y te largamos al aire. Así que todo aquel que tenga ganas de comunicarse, que no lo hacía hasta ahora porque el teléfono le salía caro, porque por ahí estaba cerca de la computadora, lejos del teléfono, lo que fuera, ahora se pueden comunicar de otra manera con el programa. mucho más simple y gratuita. Y participar más tiempo. Obviamente. Con algún comentario, alguna pregunta. A ver, espere. Te preguntes qué carajo va acá. Y sientas que no pertenece a este lugar. Escuchá. Salí de tu casa. Un programa. Bueno, volvimos. Acá estamos de vuelta. ¿En serio? Sí, te juro que sí. Y hoy traje un par de datos e informaciones para todas aquellas personas que en vacaciones quieren viajar, o bien volver a su lugar de origen, o bien simplemente ir a algún lugar nuevo. Algunos posibles descuentos para que todo esto sea un poquito más barato. Entonces está muy relacionado con el tema que estamos tocando hoy en día. Exactamente, volvemos al tema vacaciones. Para todo aquel que no va a quedarse acá, otras opciones. ¿Cómo viajo? ¿Cómo viajamos? ¿Cómo viajar por menos dinero? Bueno, para todos aquellos que vuelven a sus pagos, ya se dio difusión en varios lugares el tema del descuento estudiantil. Está funcionando, va a funcionar hasta fines del 2011, así que es un buen momento para aprovecharlo. Las empresas que lo están haciendo son TAC, Donoto, Transportadora Patagónica, Qbus y Vía Bariloche. Y para lograr... Pero esto es el acuerdo que se hizo con la provincia de Chubut. Este es el acuerdo que se hizo con la provincia de Chubut, que es un descuento de hasta 40%. Ah, importante. Es un descuento muy importante. Bueno, decía, todas estas son las empresas que van a hacer el descuento. Lo hacen para las universidades de Buenos Aires, la UBA, la Universidad de La Plata, para la Universidad de Córdoba, la Universidad de Rosario, la de Bahía Blanca, la de Santa Rosa, la de Neuquén y la de Río Cuarto. O sea, si estás en Buenos Aires, estás en una privada, ¿fuiste? Si estás en Buenos Aires y estás en una privada, no tenés este descuento que es el del convenio con la provincia de Chubut. Si tenés el, sí, el descuento, exacto, tenés el descuento del 10% para estudiantes. Ah. Se tiene que respetar. Que es por ley nacional. Que es por ley nacional. Una resolución. Sí, sí, sí. Se tiene que respetar. Esto significa, si vos vas a la boletería y no te quieren hacer el descuento, tenés que llamar al teléfono de reclamo que está en la página de internet del gobierno. Uh-huh. Llamar por teléfono, hacer el reclamo y decir en qué boletería y por qué empresa no te quisieron hacer el descuento. Ah, sí. ¿Sí? Porque el descuento tiene que hacerse, existe, está en vigencia y... Todos aquellos que son estudiantes y que presenten credenciales demostrando que son estudiantes lo tienen que poder aprovechar. No me digas. Lo que tienen que llevar, lo que tienen que llevar es el DNI, la libreta universitaria, un certificado de estudios comprobante de alumno regular o algo que compruebe que son alumnos regulares de esa universidad y fotocopia de las tres cosas. Con todo esto no tendrían que de ninguna forma negarles a ustedes el descuento. Yo pido el testimonio, hacer que sea el estrado, Gonzalo. El señor Gonzalo acá presente puede dar testimonio de esto. He dado varias batallas por este descuento que en verdad es del 20%, no del 10%, y tal cual lo niegan, digamos, en todas las boleterías, y no solamente es para estudiantes universitarios, sino para estudiantes secundarios y docentes universitarios. Perfecto. Y es universal, o sea que incluye a todos, no importa de qué provincia seas, o sea, más allá igualmente de que estés estudiando, por ejemplo, que seas de Buenos Aires, si estudias en Buenos Aires, también tenés este descuento para hacer turismo, si querés, no solamente por el solo hecho de estudiar, en, digamos, ser de un lugar y estudiar acá, sino que para todos los estudiantes. Y por cualquier 20%. Empresa de transporte terrestre. Por cualquier empresa de transporte terrestre, así es. Claro, entonces tenemos que hacer la diferenciación. Una cosa es el convenio que se hizo con la provincia de Chubut, que es para las universidades, que ya nombré, que es del 40% para transportes terrestres. Y otro es el descuento de, como me corregiste, claro, 20%, que es para todo el país, para estudiantes universitarios, secundarios. Y docentes. Y docentes. Es lo que complementa, digamos, al boleto de, digamos, de los estudiantes primarios, que de 10 centavos, 30 centavos, depende de la ciudad. Es, digamos, el mismo, la misma resolución, si se quiere, para los estudiantes primarios, para secundarios y universitarios. Yo tengo una pregunta. Si tengo un amigo acá que se quiere ir de vacaciones para allá. ¿Qué coño eres? ¿Hay algún comprobante de que es nacido o viene de Chubut? O sea, ¿se sabe eso? Yo puedo... ¿Viajar con alguien más? Lo que él tendría que presentar es el comprobante de estudio, certificado, sí, de algún lugar regular, etcétera, etcétera, y te piden el domicilio, tu domicilio de residencia en la provincia. O sea, si vos hiciste cambio de domicilio, no te corresponde el descuento. Si vos, claro, ya tenés el cambio de domicilio acá en Buenos Aires, en este caso. Y mira, eso la verdad es que lo tendría que averiguar. Porque en la página solamente decía eso. Habría que llamar por teléfono Y puta idea, asegurar, macho. Asegurar bien, sí. Realmente no te lo puedo responder porque no estaba en la página. Pero te lo debo para la próxima. Y haciendo supuestos, por ahí con la fotocopia o con el documento de hecho el cambio de domicilio, por ahí sirve, ¿no? Claro, acá claro, nos dicen que en el documento figura el lugar de origen y eso es a lo que me refería yo. Yo nací en Entre Ríos. Pero viví toda mi vida allá en Chubut. Perdón, acá nos venimos a enterar. Es un programa de estudiantes del sur. ¿Qué haces acá, por favor? ¿Qué coño eres? Ahora se saca la careta. Bueno, queda pendiente para la próxima. Queda pendiente para la próxima. Perfecto, sí. Cuestión de llamar por teléfono, comunicarse. Y desviar el tema de la verdadera catástrofe que nos acabamos de enterar. Pero bueno, chivo agarrado seguimos, de barando, seguimos. Bueno, vamos a hacer de cuenta que no dijo nada. Vamos a pasar de largo esto. Bueno, por un lado entonces tenemos este descuento, que es muy importante, y con esto que está agregando Gonzalo, hay mucha gente más que puede aprovechar esto. Claro, el 20% es importante reclamarlo porque hay, digamos, diferentes variables de excusas, por ejemplo, que ya no está en vigencia esa resolución, y una resolución no deja de estar de vigencia o en desuso, como te dicen, sino que existe. Además está seteado, ellos lo tienen seteado bien en la computadora, digamos, así como dicen, no sé, estudiante, jubilado, etcétera. Te lo niegan, pero después cuando te lo hacen, dice 20% por estudiante. O sea, existe, está en sus sistemas y es algo verdadero, simplemente no lo respetan. Sí, aparte, si esto es una resolución, como bien decís vos, es algo que no ha perdido la vigencia. Claro, es del 72, de 1972, por ende dice que es vieja. En verdad es vieja, digamos, pero está vigente igualmente como claro. Millones de leyes que, digamos, hoy, por ejemplo, está en discusión del matrimonio, que tiene, no sé, miles de años, digamos, cientos de años, y sigue en vigencia, digamos. Estaría bueno entonces ir con la resolución, la fotocopia. Y también yo acompañaría junto a esa resolución la ley de defensa al consumidor. Iría con esos papelitos y si hay problema, guardamos uno, sacamos el otro. Claro. No hace nada, pelamos celular o vamos a un teléfono público, llamamos. Ahí mismo en Retiro hay una oficina de la reguladora de transporte para hacer la denuncia, pero tienen 600.000 reclamos. Por ende, lo mejor es quedarse en la ventanilla, insistir porque el reclamo existe, el descuento existe y te lo tienen que hacer. Por ende, hay que reclamar, hay que ir una hora antes, digamos, para tener una hora para reclamar, y te lo terminan haciendo. Y una vez que te lo hacen, ya es como tu trofeo, digamos, para ir a conseguir los próximos descuentos, porque la siguiente vez le decís, mira, me lo hicieron la vez pasada, ya la discusión es más. Vas con el boleto que te hicieron el descuento y decís, bueno, acá está el descuento que claro, hicieron. Existe, ustedes me lo hicieron, no puede ser que ahora no exista. Y si no, como ya pasó, llamar a CQC, a Proteste Ya, y te ponen un cartel en la ventanilla de que cumplen o no cumplen la regulación. Sí, yo creo que el secreto es no dejarse amedrentar, reclamar lo que a uno le corresponde y quedarse ahí hasta que te lo den. Bueno, y otra par de datos más. Uno para los estudiantes de la UBA. Dentro de la UBA está lo que se llama UBA Turismo, que yo ya lo había mencionado la vez pasada, que organiza viajes en grupos a distintos lugares. Cada mes se organizan viajes a distintos lugares. Para esto hay que entrar en la página de la UBA, UBA Turismo, y mandar un mail para averiguar cuál es el viaje que se está organizando en el momento en que uno quiere viajar. Solamente hace falta acreditar ser alumno de la UBA y con esto ya se puede obtener descuentos. Uh-huh. Así que para todo aquel que esté estudiando en cualquiera de las facultades de la UBA, puede aprovechar esta oportunidad. Gracias. Y para aquellos que son de Chubut y tienen ceros como obra social, tenemos un beneficio por ser... uno. Por ser asociados a ceros. Y esto es que en muchas regiones de la Patagonia y del resto del país hay descuentos por ceros para la estadía en hostels, en hostales y en campings y en campings pagos. La salud es lo primero. Así que aprovechemos. En la página de ceros está todo el listado de los lugares. Yo conozco los lugares de Esquel y la verdad es que están muy buenos. Son lindos lugares, no son lugares venidos abajo, rotos. Que uno diría, bueno. Así que también es otra oportunidad para aprovechar. Bueno, esto es todo lo que tenemos por ahora. Así que todos aquellos que quieran aprovechar, viajar en las vacaciones, pueden aprovechar estas cosas. Si alguien quiere saber algo más o tiene alguna otra novedad, nos puede mandar un mail o puede comunicarse al Facebook. Bueno. Que esto también también toca el tema que empezamos a hablar, que podríamos seguir tranquilamente. como, no sé, yo me enteré tarde, me entero ahora de la mitad de las cosas que venís a decir, igual por otras cuestiones no podíamos ir, pero bueno, nada, vayámonos ahora. A ver. ¿Estás en Radio Élica? Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchate. Si te perdiste el programa anterior, esto fue lo que pasó en Salir de tu Casa la semana pasada. Bienvenidos a Salir de tu Casa. ¿Cómo andamos hoy? Acá andamos, yo despidiéndome, yo me las tomo. No. ¿Cómo te la tomas? Bueno, momentáneamente, me vuelvo para los pagos ahora mañana, así que durante los programas vas a tener que putear vos. Viste, cuando uno chupa ya te das cuenta del olor. Yo me parece que ni siquiera voy a ir a mi pulmonata. Yo llego derecho, voy a dejar los bolsos y decir, hola vieja, voy a seguir tomarme el colín. Ellos traen vino, traen whisky, traen de todo. Ellos se tienen que poner en pedo. Llegué a esta altura y ya era la mayoría, no me atrevo a hacer todo, pero la mayoría. Es una vuelta obligatoria. Para los de primer año es una vuelta obligatoria. Claro, porque vos pensate, los primeros días, los primeros meses, los primeros dos meses, poner, uno por ahí está, que por ahí no sé que, no que extrañe, pero que dice que es ciudad de mierda, cosas por el estilo. No le cierra. No le gusta, entonces siempre se contrasta la imagen de Buenos Aires con el pueblo donde sea. Pero las últimas semanas antes de volver acá es insoportable. Las cosas que te molestaban antes no las podés tolerar ni en lo más mínimo. Más, por ejemplo, los que son hijos únicos porque tienen que volver porque la mamá y el papá quedaron solos, básicamente. Porque es volver con ellos para que vean cómo evolucionaron el primer cuatrimestre de su vida solos. Para que vean si están muy destruidos o si no tanto. No, la verdad que no. Situación de estupefaciente. De rock, fútbol, sala ensayo. Y a lo mejor es eso también. Es una idea que tienen los hijos de, bueno, vamos a comprobar realmente qué estuvo pasando mientras este muchacho no estuvo en casa. Yo tenía que volver de un viaje. Acá la producción siempre se va para el mismo lugar. Sí. Vamos a tratar de solucionar el tema de ahí la artística de la droga, que esto y que el otro, no lo queremos escuchar más de eso, ¿verdad? A ver, muchacho, a ver si calmamos un poco. ¿Por eso droga? ¿Para qué? Claro. Abrimos la heladera, no tenemos nada. Sábanas ahí, la tenemos que lavar. No solamente yo fui el que propuso también mismo de que, porque uno siempre se vuelve en vez de aprovechar ese tiempo y esa plata para ir a conocer otros lugares y relajarse en otros lugares. People come and stand by me. cada día estamos mejor, ¿eh? ¿Cómo venimos con producción? Se están cagando de risa los muchachos. Sí, hoy me parece que aprovecharon. Harry no viene y dijeron, lo mandamos a Harry. Tiene la excusa perfecta para no tener que trabar la puerta. Creo que no va a volver a llamar porque tiene que salir afuera a cagarse de frío y además soltar, viste, la comida que está comiendo ahora. Así que no. Claro, el asadito, el vinito. Sí, la joda con los amigos. Pero muchachos, cuando vuelva, yo que ustedes... Es que hacía unos programas que no había resumen. Yo ya hasta pensaba que no iban a recibir represalias por tantas cosas que hemos dicho que se podrían haber malinterpretado. Pero bueno, vuelven con todo, recargado. Veníamos brindando por la falta de resumen y por venir zafando como locos de las cosas que decíamos. Vuelvo a temblar. Bueno, seguimos con este tema de lo que es volver a casa. Y volver a casa, perdón. Yo me quiero volver a casa. ¿Qué sigue? Ahora, volver a casa. Me agarro nostalgia. Bueno, sí, volver o no. Yo, por esto, este es las primeras vacaciones que no vuelvo. Y mi plan era exactamente hacer lo que decía Julia y lo que decía Gonzalo: de empezar a ir al cine, hacer, no sé, salir a tomar unos mates sin culpa. Pero no sé. Con este frío que me enfermé y todo, ahora me quedo en relaciones, casa. Relaciones, chicas, salidas. Un vermucito, una cosa así. Pero esto también, por si me escuchaban medio raro, es una vez que estoy con un broche en la nariz y que estoy medio engripada. Y fue por salir a bailar, muy despechugada, ¿viste? La chica se hace la atrevida, salgo. Esperando el 60, me cagué de frío y esto es lo que tengo. ¿Vos también la tenés adentro? La gripe. El virus, claro. La gripe, el virus. Sí, tiene una tremenda. Vale la aclaración entonces. Vale. Sí. Así que ya saben. Ellos traen vino, traen whisky, traen de todo. Ellos se tienen que poner en pedo. Sí. Y es una opción, ¿por qué no? Para pasar el frío nomás. Bueno, che, que tampoco estamos en Rusia. Igual. Mañana se estrena. No me puedo sacar el papel de cultura de espectáculo. Mañana se estrena un musical de Natalia Oreiro. Que hablando de esto de salir, de hacer algo en las vacaciones, estaría bueno ir a verlo porque no hay muchos musicales argentinos. Así que. Ir al cine está bueno. Es una opción. Ir al cine, abrigarse un poco. Exactamente. Emponcharse, como decía mi abuela. Y salir. Bajar la cabeza y para adelante nomás. Para adelante nomás. Que nada te pare. ¿No? Estamos haciendo señas acá. Ahora cambiamos la forma de comunicación por la radio. Ya no hablamos más, hacemos señas con manos. Así que si ustedes quieren saber qué es lo que está pasando, miren fijamente la computadora y a lo mejor pueden hasta llegar a adivinar. Por ahí ven algo. Y si no adivinan, nos pueden mandar al muro, ¿qué piensan que estamos haciendo acá? Podría ser un juego ese, ¿eh? Ese podría ser un juego interesante. Podemos organizar uno de esos juegos, ¿eh? ¿Qué piensan que estamos haciendo acá? Y sobre todo, ¿qué piensan que está haciendo la producción? No, bueno, eso es imposible. Porque yo les aseguro que aunque lo intenten, no lo podrían adivinar nunca. Sí. Ahora también contestamos. Nos hablamos en señas y nos contestamos. Están potenciados hoy, la verdad, ¿eh? No sé, me parece que es algo que tenía el mate, gente. Vamos al hombre solo. Estás escuchando Salí de tu casa. Paisanos en la gran ciudad. Esta es la historia de un hombre solo. Quiero dormir y no puedo. Todo lo que puedo hacer es leer para pasar el tiempo. Me siento, me paro, camino y me acuesto. Voy del sillón al baño. Y del baño a la cocina, sin saber qué hacía en el sillón en primer lugar. Por algunos segundos, que parecen minutos, que parecen horas, me quedo tirado mirando el techo. Pero ni siquiera un bicho viene a romper la monotonía con su zumbido. Desde que me convertí en un lobo, las ovejas no vienen a saltar mi cerca ni me dejan que las cuente. No las culpo. Incluso yo creo que les clavaría los colmillos a la primera de cambio. No por hambre. Mi esencia lo una, no pasa por ahí. Pero estoy cansado. Cansado. Estoy cansado de que me moje la oreja. Y si yo no puedo tener paz, ¿por qué ella sí? ¿Por qué ella sí? Por las noches, soy animal encerrado. Insomne e irritable. Has hecho palabras que siempre son más rápidas que yo. Stop. Y como una bestia me desquito con las pocas, inútiles, que se rezagan. Porque ya no tienen aliento ni para ser pronunciadas. Es la sangre de las rechazadas, la tinta con la que escribo. A la agenda cultural, porque si no nos quedamos trabados otra vez y sí, sonamos. Bueno, para la gente que se fue a sus pagos, le doy un dato para algo para hacer este viernes 16, que es otra noche a puro blues en Puerto Madryn, a las 12 de la noche más o menos hasta las 3 de la mañana, en Los Gardelitos, Irigoyen 144, se va a presentar Viejos Verdes Blues Machine con invitados especiales. Así que ya tienen... algo para hacer estas vacaciones este viernes 16. Después, este sábado 17 a las 12 de la noche también se va a estar presentando Rey Momo, que lo estuvimos en entrevista hace dos programas, creo. Que dijeron que iban a venir, ¿no? Sí, así que... mira esto, si muchacho. Lo vamos a tener que volver a llamar. O vienen o los vamos a ver este sábado, que se van a presentar con Edu Schmidt de Árbol, que repetimos el nombre del disco que salió el año pasado, es Momo Sapiens. Están en The Roxy Arcos, en Avenida Casares y Avenida Sarmiento, en Palermo. Es gratis la entrada, pero es por lista, así que anoten. Agustina Leonard, leonard@hotmail.com. O sea, la WL va en Leonard. Para mayores de edad con documento. Obviamente, mandás tu nombre en la lista y el documento, y después en la puerta lo presentás. ¿Podés repetir la dirección? Sí, Agustina Leonard, art de arte, con .com. Y igual ahora lo van a postear en Facebook, porque siempre es un problema estas cosas, que en transmisión oral se puede malinterpretar. También este sábado 17 se va a hacer el quinto festival de Rock por Solidaridad en Parque Centenario, que es Leopoldo Marechal y Avenida Díaz Vélez, a las 2 de la tarde. Se van a presentar Freaks, Mundo Confite, Sur 24 y Volar. Y este festival es una propuesta independiente que se hace con la colaboración de Semillero Rock, que también es una institución, se podría decir, que hace recitales y junta artistas de rock para fines solidarios. Juntan alimentos no perecederos, ropa o juguetes, y eso después es destinado a algún comedor o algún lugar que lo necesite, alguna escuela. Esto es todo comprobable, en la página de Semillero se puede ver para quiénes están haciendo, a quiénes están entregando las donaciones, y una buena propuesta para incluir el rock, que no solo es, no sé, locura y rock and roll, sino también es solidaridad. También se hace una muestra de 200 años de humor gráfico en el Museo de la Ciudad, que queda ahí en el barrio de San Telmo, en Defensa 233, que es hasta el 1 de agosto, que tiene, o sea, humor gráfico de la historia, que tapas de caras y caretas que son muy famosas, venían hace muchos años, mi mamá las veía, y después, en la época de la dictadura, las dejaron de hacer y volvieron a reeditarse ahora hace poco tiempo. La muestra, bueno, es de gráfica, de ilustraciones. Perdón, no me podía aguantar más. No puedo más. Diarios y revistas nacionales, se hace de lunes a domingos y feriados, de 11 a 8 de 11 de la mañana a 8 de la noche, con entrada general de un peso. También un llamado, a ver. Parece que tenemos un llamado. Hola, soy Marcos, es la primera vez que escucho el programa y le quería comentar, yo nunca había vivido en un departamento hasta que vine a vivir acá. ¿Por qué cada vez que cuando nos subimos a los ascensores, lo primero que sale de conversación es sobre el clima? Muchas gracias, muy buen programa. Tienes razón, ¿eh? Te cruzás con un vecino y dices, qué frío que hace, o hace un calor de la puta madre. Es verdad. Es la típica charla de esquina, de ascensor, de la entrada del edificio, de recién conocidos. Igual el que sabe que sos del sur te dice, pero vos estás acostumbrado, pibe, sos del sur. Se imagina que estás viviendo arriba de un glaciar. Sí, típico. por ser del sur ya te dicen, no, vos con campera. No estás acostumbrado, pibe. Pero bueno. Por ser el tiempo frío hay que abrigarse, y para esta propuesta de turismo teatral, más porque hay que salir afuera. Turismo teatral es recorridos en los distintos barrios que recrean, los actores recrean situaciones del pasado en el casco histórico de la ciudad. Es gratis porque vos solamente tenés que acercarte y apreciar lo que se está haciendo. Qué bueno eso. Sí, este jueves 15, o sea mañana, a las 7 de la tarde, se va a presentar, porque son como obras teatrales que aprovechan la estructura y el barrio. Se llama Los Fantasmas de San Telmo, que está bueno. El punto de encuentro es en Plaza Dorrego. El sábado 17 a las 3 y media, en la plaza se va a hacer la Plaza de la Victoria. Bueno, obviamente Plaza de Mayo va a recrear la gente que estaba reunida en la plaza el día del 25 de mayo, y ahí no sé, estarán French y Beruti entregando escarapelas, no sé. Y la gente que se acerque va a participar, va a ser como que si estuviera ahí. Esperemos que repartan tortas fritas gratis, ¿no? Son históricas las tortas fritas de esa época. Empanaditas calientes, no sé. Ah, también, me olvidaba. Y el que quiera que se lleve el termo con el mate cocido. Y sí. Tortas fritas para convidar, ¿por qué no? Y el domingo 18 a las 11 y media de la mañana se va a hacer la obra Inmigrantes, donde puede ser en La Boca. No me ayudaron con la... Yo quería un corito de los chicos. ¡La Boca! Otra vez. ¿Dónde puede ser? En La Boca. Bueno, no. Menos mal que yo no dije la palabra. No salió. Después en el resumen también. A mí me van a matar. No salió también. Bueno, no me hago responsable. Sí, es cierto. Así que por eso no quería contestar. Sí, no, bueno, para la próxima lo practicamos. Chicos, no sé qué dicen. No, bueno. El punto de encuentro es en la plazoleta Bombero Voluntario, en La Madrid y Garibaldi, en La Boca. Este 16, 17 y 18 se va a hacer la segunda Feria Internacional del Coleccionismo Discográfico en Buenos Aires. O sea, es 16 y 17 de 12 a 22 y el domingo de 12 a 20. Es en el pabellón 4 del complejo Costa Salguero. El valor es de 20 pesos, pero tiene la particularidad de que se puede encontrar de todo, rarezas de todo tipo. Sí, sí, sí, yo he ido. Decían, los que organizan el evento, que si no está ahí, no existe. Cierto. Porque se puede encontrar de todo, ediciones especiales de discos, primeras y últimas ediciones, vinilos, compactos. De todo, afiches, autógrafos, revistas del tema, de todo. Y 20 pesos, la verdad, por una cosita, por encontrar una rareza de... Yo encontré, mira, unos vinilos del año del Jopo, no voy a decir de quién, porque si no me van a gastar muy mal, pero eran inalcanzables, porque me pedían $300 por un vinilo. Ah, bueno. O sea, uno solo. Tenía la conexión, viste, pero no. O sea, muy lindo. A otra cosa. O sea, era como demasiado precio para pagar por... Sí, no, ni hablar. Pero tienen un montón de cosas, o sea, mucha variedad, tienen muchos CDs, o sea, vayan, porque... Vale, no sé, con 20 vale pesos algo se van a llevar. Bueno. Seguro. Bueno, está buenísimo que alguien que haya ido nos pueda contar de qué se trata. Dar fe. Dar fe. Bueno, me lo pasaron a mí, así que lo voy a leer yo. Sí, no, bueno, es para comentar un poco que estamos organizando desde el programa hacer una actividad el 24 de julio. Para todos aquellos oyentes que se quedaron acá en Buenos Aires. ¿Qué les da? Para salir de vez en cuando a tomar un té, un café. Y que tengan ganas exactamente de salir, de conocer otras personas, de salir de su casa, de no quedarse encerrados una tarde de sábado. Así que todos aquellos que estén interesados pueden venir el 24 de julio, que cae sábado, a las 3:30 de la tarde. Nos vamos a encontrar en la puerta del planetario. Si llueve... mucho tiempo antes y para de llover, se hace igual, solamente se suspende si empieza a llover hasta una hora antes de la hora de encuentro. No se suspende por amenaza de lluvia, así que si quieren venir, aunque el pronóstico diga que va a llover, vengan igual. Aunque Alcaeda mande un video y diga, chicos, les va a llover, no se suspenden. Y si se larga a llover mientras estamos ahí, nos vamos a otro lado. No se preocupen que hay plan B, así que si se larga a llover mientras estamos ahí, nos vamos a ir a otro lado, vamos a organizar un par de actividades para poder conocernos, vamos a llevar mate, vamos a llevar galletitas. Aquel que quiera llevar mates y galletitas también es bienvenido y lo puede traer, no hay ningún problema. Por supuesto. Y la idea es precisamente esta, poder conocer otras personas, poder hacer actividades que estén por fuera. Ellos traen vino, traen whisky, traen de todo. Ellos se tienen que poner en pedo. No. El sábado de 3 de la tarde en pedo, ¿qué, hermano? Acá... ¿Qué hacemos después de la noche? Esto lo va a hacer la producción, así que... Relaciones, chicas, nosotros, salidas... Bueno, la noche eso puede eso ir, puede ¿eh? Ahí va. Nosotros no nos hacemos cargo de las bebidas que quiera... tomar la producción por su lado. Exactamente. En este encuentro solo va a haber mate. Matecito. Y galletitas. Y bizcochitos. Y bizcochitos de grasa. Exactamente. Qué bárbaro, ¿eh? Qué oseros, ¿no? Así que todo aquel que esté interesado, si tienen ganas de ir confirmando, nos pueden enviar un mail, pueden postearlo en el muro de Facebook o simplemente aparecer el sábado 24 de julio a las 3:30 de la tarde en la puerta del planetario. Sí, que quede claro que es el sábado 24, no este sábado ni, o sea, porque si no se van a estar ahí sentaditos tomando frío, nos van a echar la culpa a mí por después terminar como estoy yo. Vamos a tener filitas de gente en el planetario todos los sábados a las 3:30, ¿viste? No, gente, es el sábado 24 de julio. Igual se los vamos a volver a recordar en el próximo programa. Y en el Facebook. Y en el Facebook también. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos, nos echan directamente. Nos están diciendo chau, así de que, una. Gente, nos vemos la semana que viene. Chau. Sure, she